I do, I do, I do, I do. And even though I can do 8 AM. Viví un amanecer metro. Hasta las 8 a.m. un sonido te ilumina. Amanecer Metro. Venom eyes, I will now Amanecer Metro. Metro. Desafío es actitud. Actitudes. Genera nuevas experiencias. Animate. Exprésate. Todo es posible. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. ¿Cómo fue que Carlos Gardel y Aníbal Troilo pasaron de dar cátedra de tango a estar en una cátedra de química? Fácil. Pasó cuando vos le enseñaste a tu amigo las bases nitrogenadas. Carlos, citosina. Gardel, guanina. Aníbal, adenina. Troilo, timina. Si sos de los que ayudan a la educación sin darse cuenta, ahora lo podés hacer queriendo. Sumate a Enseñá por Argentina entrando a enseñaporargentina.org. Metro951.com. Tu propia conexión en cualquier parte del mundo. Escucha la radio en metro951.com. Fin. Espacio publicitario. Amanecer Metro. Sábados y domingos de 6 a 8 a.m. Metro. About you. so true. All the lies you're telling, tragically compelling, and my love, it means nothing to you. So maybe I'm still a love fool. She shimmers like a California sunset. Magic formulas. I'm so delirious. Is she that serious? Or is she bringing me on? I've been waiting so long. And this love, fool, our severe killing, previous illusions that I had in my mind about you. Primeros sonidos, las primeras luces del día. Amanecer Metro. Primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. we'll do one more close-up. Tiempo propio. Amanecer Metro. Thank you.

las 8 a.m. Viví un amanecer metro. las 8 a.m. un sonido te ilumina. Amanecer Metro. Better days. Do you know how it is? Primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. Thank you.

un tiempo propio. Amanecer Metro. Now it's become clear to me, you never really get me.

city calling me out into the night with promises of pleasures and sweet delight. It's wrong, it's oh so wrong, but I want it to be right. Now you got me walking on the sidewalk, talking, moving, looking, stopping, farting like a dog, barking. Now the raindrops keep on landing on my face like Spectre, each one branding me, showing me who I am. We'll be right back. Viviste un amanecer. Metro. Sábados y domingos. De 6 a 8 a.m. Un tiempo propio. Amanecer. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresa tu ideal. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro Live presenta Travis en Argentina. 7 de noviembre, Teatro Gran Rex. Conseguí tus pases en www.ticketek.com.ar. Travis vuelve a Buenos Aires para presentar su último disco, Everything at Once, y sus mejores producciones. Travis en Argentina. Una expresión. Metro Live. Fin. Espacio publicitario.